Una fuente en el desierto fue Jesús mi Salvador. Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar, sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar. Sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón, donde atendieron las quejas de mi pobre corazón, donde vendaron mi alma de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca de la fuente. Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz, donde te espera el Cordero para darte la salud. No desprecies su llamado, dale hoy tu corazón. Cambiará tu desierto en eterna salvación. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón, donde atendieron las ¡Gracias!